¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Parece ayer que empezamos aquí con el proyecto de lo que era Ibiza Global Radio en la carretera de Sant Antoni. Estábamos todos trabajando, haciendo que aquello fuera lo más chic posible. ¿Y nació el bebé? ¿Y nació el bebé? Sí. ¿Y nació el bebé? A este bebé me he apuntado ya en este último año, así que para mí es el primer aniversario, pero estoy celebrando los 10 con todos mis compañeros. Ahí está. Pues te has perdido 9 guapos, ¿eh? Sí, claro, te has perdido la fuerza, el empeño, el trabajo, o sea, la insistencia de todos los componentes de Ibiza Global Radio para que fuera hoy, 10 años después, lo que es. Pero estoy disfrutando de se me ponen los pelos de punta, de verdad. Pero no nos avergonzamos, ni mucho menos, ni es para chulear, pero es que es la emisora más escuchada del mundo. Sí, ¿electrónica? Sí. Electrónica. Y estamos de nuestro estilo. Entre los 20 primeros oscilamos de todas las generales por internet, que vamos. Para, en fin, poneros la alfombra. Es la bomba. Bueno, 10 años de vida, se ha trabajado mucho, se ha luchado mucho, se ha hecho de verdad con mucho cariño, con mucha profesionalidad y sobre todo con un ambiente muy amigable. Es muy bonito ir a un sitio donde hay amistad entre los compañeros y eso ocurre en la radio, afortunadamente. Quita, hombre. Portaros bien, ¿eh? No me hagáis quedar mal ahora. Bueno. Pero siempre quieres chupar mi cara. Son lo que no hay, de verdad. Bueno, Miguel, José María. Bueno, a José María, a Miguel lo conozco desde hace menos tiempo, pero a José María Ramón yo lo conocí con unos ricitos. Sí. Que tenía, bueno, iba con el chupachú. 16 años, por ejemplo. 16 añitos tenía. O sea que, y ahora es papá de dos niños, o sea, bueno, ya es todo un veterano, es todo un hombre, pero yo lo conocí en otra época de radio, que era un niño. Un chicharelo. Venía a empreñar y al final... Bueno, contarme cómo se presenta esta macro fiesta del 10º aniversario, con esa primera toma de contacto en Sant Antoni con Miguel y José María. ¿Quién quiere contestar? Yo te diría no que, os peleéis. Yo te diría que más que macro fiesta, sí, es como un soft celebration de los 10 aniversario, porque hay 4 fiestas que son las emblemáticas que van a celebrar el 10º aniversario. Esto ha coincidido y, por supuesto, es como si fuera una celebración del 10º, pero no es una no, macro no, no, no, fiesta. No, exactamente. Eso es aparte. Una terracita hasta las 12 de la noche y tengo yo la gran suerte de que en la primera van a estar estos dos monstruos. Después irán rodando otros de los DJs de Ibiza Global Radio. Exacto. Sí, cuando hablamos del 10º aniversario tenemos otros eventos. El primero es este martes en Space, que ahí sí es donde vamos ya a celebrar el 10º aniversario. Bueno, el martes os quiero aquí otra vez. Hoy estamos para hablar de Aperture, ¿no? Hablaremos de anécdotas y cosas curiosas que han pasado, porque en la vida de la radio hay para escribir un libro. Sí. Cuando nos juntamos en cenas o en comidas, hablamos de aventuras, de gazapos, de historias que nos han pasado y nos han pasado de todas y de todos los colores. Y al día siguiente no nos acordamos de lo que hablamos. Las cenas son peligrosas. Sí, efectivamente. La verdad que sí. Pues la próxima semana, el martes, os quiero aquí para hablar ya del acontecimiento del aniversario del... con todos los compañeros. ¿Con todos? Yo creo que sí, ¿no? Porque si es un 10º aniversario, es importante, son 10 años, es un número redondo. Ya ha pasado muchísima gente. Han pasado los... Bueno, ya hablaremos el martes. El martes hablamos. Centrémonos en esa puesta de sol maravillosa con la música de Miguel y de José María. Pues estaremos poniendo música adecuada a la tarde y al prenoche, desde las 6 hasta las 12. Sí. Deep house, algo así bonito. Elegante. para la puesta de sol y tal, y luego subiremos un pelín. Un poquito el tono. Puntito. Puntito. Y a puntito. Las 12 dirán eso de otra y les diremos pues... Se acabó. A nadar a la playa. No, porque a las 12... sanción que te caes y si no... Bueno, lo hemos pactado así. Hemos creído que era una buena forma de celebrar la radio en una terraza nueva, que no pretende ser nada que haya en otros sitios. Pretende un poquito ser un paréntesis en San Antonio. Algo suave, elegante, muy global. Yo lo veo muy global el sitio. Se va repetir en otras semanas, sí, con otros DJs de, sí, de la casa, una al ¿verdad? Mes, el primer al mes. Sábado de cada mes, de julio, agosto y septiembre. O sea, ahí todo está. El verano estarán las puestas de sol transmitidas que en directo. La gente ha cobrado, sí, el sí. Y puedan consumir. Claro, claro. No, el sitio os va para a el que cobre. Bueno, el sitio. Hablemos del sitio, exactamente, para que la gente no se pierda. Yo que he estado allí, te puedo decir que va a haber una alfombra roja. Se entra desde la propia calle, está en Espueto, para toda la gente de Ibiza y los que no son de Ibiza, Bahía de San Antonio. Pasado uno de los sitios más conocidos, que es Ocean Beach, justo pasas y ves la playita con el chiringuito de toda la vida, Espueto. Pues en la acera de enfrente hay un apart hotel que se está reformando, el año que viene pasará a ser hotel boutique, que es Marina Playa. Pues esta terraza se ha abierto al público con una entrada por el exterior, unas escaleras, ya las veréis, con una alfombra roja preciosa, y ahí es donde debéis acudir y donde os esperamos a todos con un fotocall, con una copita de bienvenida y con un gran ambiente. Si hay alfombra roja, nos podéis esperar así a los dos lados. Que hagan pasillo. Firmaremos algunos autógrafos. Que hagan pasillo. Que hagan pasillo. Bien. Llevando un poquito el sonido que hacemos pues en las mañanas, sobre todo José María Ramón y yo. Y, bueno, pues y además también será transmitido, o sea, transmitido a través de Ibiza Global Radio, ¿verdad? De 10 a... De 8 hasta las 10. Eso es. De 8 hasta las 10, porque a las 10 tenemos... O hasta las 12. No, hasta las 10. Las 10. De 8 a 10. La puesta de sol. Es lo que es la puesta de sol. Imagínense que gente del Caribe, que bueno, están todos orgullosos de sus puestas de sol, de sus playas, pero que a lo largo, o sea, en todo el mundo podrán escuchar Ibiza Global Radio y la puesta de sol en un lugar paradisíaco como es San Antonio, la Bahía, y podrán, no sé, vivir con nosotros esta sensación tan maravillosa, ¿no? Eso es, efectivamente. El poder transmitir, el poder trasladar a cualquier persona allá donde esté la sensación que nosotros vivimos en directo es muy importante, ¿no? Es algo único. Es una experiencia. Es una experiencia única. Pues durante todo el verano, ya saben, en Espueto, los primeros sábados de cada mes, que ya habrá pasta en el bolsillo. La buchaca. La buchaca. En el canut. En el canut, sí, señor. Donde se guardaban en los... En el canut, sí, sí. Donde se guardaban los, bueno, el dinero y los importantes documentos. Bueno, pues força en el canut. Muchísimas gracias, muchas gracias, enhorabuena. Y el próximo martes, la próxima semana, hablamos... Déjame decir, el macro acontecimiento de Ibiza Global Radio, el fiestón, 10 años de radio hecho con todo el cariño y con toda la profesionalidad del mundo. Ya lo estamos celebrando. Chicos, sí, a genial. Las 12 tú entras, ¿no?, en directo, Miguel. Sí, o sea está. Que corriendo. Muy bien. Muchas gracias. Un besito, ti, Miguel. Maribel. Un besito, José María. Gracias. Un besito, Leonor. Te esperamos. Gracias. Gracias a todos los hasta oyentes. Luego. También. Hasta luego. Hasta luego. A todos. Os esperamos mañana. Apertur. Hasta el último momento hace publicidad. ¡Viva Global Radio!